estamos celebrando los primeros 100 años de existencia de la radio argentina. No me voy a cansar de decir que son 100 años de magia, un siglo de vigencia. Pese a toda la explosión tecnológica, nosotros seguimos vigente. De aquella radio a galena, a la era digital, y seguimos con la misma pasión y locura de aquellos locos de la azotea. Ya lo he entrevistado en otras oportunidades, pero en esta fecha quería también tenerlo presente en el programa, porque en el perfil que estamos intentando dar al programa de hoy, también quiero tratar sobre la radio, la comunicación y la comunicación desde lo ideológico. A quien lo tengo en comunicación telefónica, a ver, ¿cómo lo presento? Es el señor Jorge Rulli. Rulli con R de rebelde, de resistencia, de revolucionario. Para quienes no lo conocen, Jorge Rulli es un mito viviente de la historia política argentina. Podemos decir que es un guerrero de la periferia, peronista con P, de Perón. Cuando tenía 15 años decidió sumarse al movimiento de la resistencia peronista que luchaba por el retorno de Juan Domingo Perón al país, con tan solo 15 años. Y en tiempos de la lucha armada, no solo en nuestro país, sino también en América Latina, se formó en China, luego en Cuba, convirtiéndose en protagonista de las turbulentas décadas del 70, del 60 y del 70. Estuvo 12 años en la cárcel, fue torturado, sufrió el exilio en Europa, su familia se desmembró, tiene amigos asesinados y aún otros que permanecen desaparecidos. Hoy es un referente indiscutido de las luchas ecológicas y antiglobales. A fines de la década del 90, funda el grupo de reflexión rural que inicia en la Argentina la lucha contra los transgénicos. Y en el año 2003 nace Horizonte Sur, un programa emitido primero en Radio Nacional, luego continuó en una radio comunitaria. En el año 2008 publica Libro de las Editoriales, una recopilación de sus editoriales en el programa Horizonte Sur en Radio Nacional AM durante dos años, 2005 y 2006. Recopiló todas las editoriales que hizo durante esos dos años en su programa Horizonte Sur. Escribió un libro, Peronismo, Cuenta Pendiente. Y en el año 2011 surge El Guerrero de la Periferia, que es una biografía novelada de Jorge Rulli, escrita por Juan Mendoza. Señor Jorge Rulli, buenas noches. Un placer. Un placer poder tenerlo en esta fecha en el programa, compartir con usted unos minutos. Gracias Liliana, que te reconozco en que me llame también una manera de recordar ese programa del que muchos seguramente no se quieren acordar, porque reconozco que yo estaba en buena medida inspirado por el espíritu del 2001, ¿no? El espíritu asambleario, y en aquel entonces se decía del doble poder o del poder popular, ¿no? Y esta cosa de que la gente vuelva a tener voz y reclame, ¿no? Y era un espacio, claro, fueron 6 años en Radio Nacional tratando de desarrollar un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu de democracia de base, en el sentido de cuestionar las élites del poder y reclamar la partición del común, la vigencia del espíritu comunitario, ¿no?, que predicaba el antiguo peronismo y que se ha ido perdiendo, por supuesto. Y fueron 6 años muy muy fuertes para mí, ¿no? Marcaron mi vida, ¿no? Yo no tenía mayor experiencia de radio, en realidad fue mi esposa, fue Wanda Galeotti, que venía de Radio Universidad de La Plata, la que me introdujo, me ayudó, y ambos hicimos el programa durante todos esos años, ¿no? Por supuesto yo la superé, imagínate, pero pero bueno, sí, se lo debo a ella en buena medida, ¿no? Y además me corregía y me corrige y me pone límites también a mi ardor de comunicador, porque nunca he sido periodista, ¿no? He sido un comunicador social y he tratado... Para mí la radio sí es una cosa muy mágica, extraordinaria, que te permite llegar a todos los rincones, ¿no? Imagínate, más de 40 emisoras. Nos hablaba gente, nos respondía o nos devolvía gente desde el Uruguay, y desde el interior de todas partes, ¿no? Una cosa... Es fantástica la radio, ¿no? Y uno puede dialogar de alguna manera porque siente al otro allí, ¿no? Y los compañeros te van transmitiendo los mensajes que llegan y las críticas y bueno, y es muy importante realmente ese diálogo. Yo creo que no, como decías vos, no hay tecnología que pueda superarlo, ¿no? Me parece a mí. Ojalá que no se pueda superar la radio, ¿no? Bueno, fueron muy importantes para tanto para ella, para mí y para un equipo de compañeros que estuvieron allí, que tampoco habían hecho radio, pero que bueno, que uno atendía el teléfono y otro, bueno, cada uno tenía una tarea y lo hicimos con mucho corazón, ¿no? Con usted podemos hablar de muchísimos temas, pero de hecho lo he entrevistado en otras oportunidades, por otros temas. Fundamentalmente los contactos fueron en relación, bueno, a su activismo por el ambiente, pero me gustaría aprovecharlo en estos minutos, justamente por lo que usted nos decía, su experiencia de haber estado en la radio, lo que significa poder comunicar desde una herramienta comunicacional tan poderosa que permanece vigente desde lo ideológico. Y después que nos diga, ya estoy cometiendo un error, pero ya me adelanto, después que nos diga justamente cómo ve la comunicación actual también desde esa perspectiva, desde lo ideológico. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención es que se habla, hoy se habla de los grupos ideológicos como de algo raro y de algo, te diría, malo. Hasta malo, sí. Sí. Se habla, por ejemplo, del gobierno, bueno, en el gobierno actual o en el anterior, había grupos ideológicos internos que presionaban tal... Y el discurso es denostarlos, ¿no? O sea que parece que tener una ideología es algo negativo. A mí me sorprende. Entiendo quizá lo que intentan decir, ¿no? Yo lo interpreto, pero se contrapone con lo que pensábamos o decíamos en otra época, ¿no? Tener una ideología era también un compromiso y era el esfuerzo de haber leído, de haber sostenido ciertas tesis. Bueno, todavía tengo problemas cuando me defino ecologista, porque hay mucha gente que está lleno de gente que niega el cambio climático y entonces me tengo que defender cuando digo que soy ecologista, ¿no? Es raro lo que pasa en la Argentina. Es un país donde la negación está muy presente. No sé a qué se deberán, en algunos casos con mucha razón, a lo mejor, pero hay como un negacionismo general que abarca sobre todo la ecología, más ni hablar de la pandemia, de la cuarentena, de la vacuna, de todo. Bueno, en muchas situaciones, por supuesto, yo encuentro razón y soy parte de eso, ¿no? Yo no me aplicaría la vacuna de Hugo Sigman ni que me pagaran ni que me mataran, ¿no? No, de ninguna manera me aplicaría esta vacuna, por supuesto, pero lo que digo, más bien lo que no me gusta es la actitud negacionista. Es como que nos replegamos a un fondo y negamos la realidad. Eso no me gusta, ¿no? Pero y desde allá a fines de la década del 90, cuando surge este grupo de reflexión rural, sí, ¿no es cierto? Que nace justamente para luchar contra los intereses de capitales internacionales cuando hablamos de transgénicos. ¿Por qué desde el grupo de reflexión rural ustedes eligieron justamente la radio y una radio con un alcance como Radio Nacional, eligieron como una herramienta, justamente como un instrumento de esa militancia desde el grupo de reflexión rural en el tema ambiental? ¿Por qué? Sí, porque bueno, a ver, no, algunos de nosotros estábamos en un puesto, en un lugar como muy propicio para comprender lo que estaba pasando en el país. De todas maneras, nos costó entender qué tenía que ver, por ejemplo, la certificación de productos orgánicos, que incluso el SENASA me encomendó que yo condujera un grupo de técnicos para hacer la certificación de productos cárnicos ecológicos. Y de pronto, ¿cómo se mezcló eso con la primera soja transgénica y con el diálogo de la gente del laboratorio del SENASA, que me confesó que ellos se enteraron por los diarios que habían aprobado la soja transgénica cuando era un prerequisito indispensable que el laboratorio dijera que estaba todo bien? Ellos no llegaron a producir había un apuro político, ¿comprender? O sea, comprender que se estaba dando un paquete donde entraba la certificación de orgánicos con la agricultura industrial en primer lugar y después con la agrobiotecnología y que, como me dijo un economista de la Secretaría de Agricultura cuando yo le pregunté qué estaba pasando con el plan de Cavallo, me dijo, mira, muy sencillo, de 400 hectáreas para abajo no va a quedar nadie, excepto los que tengan 10 o menos. Che, ¿por qué los que tienen 10 hectáreas van a sobrevivir? ¿Y por qué esos hacen diferentes cultivos o producciones y siempre van a tener una alternativa? Pero los demás desaparecen. Y así fue, desaparecieron todos, porque en todo caso tuvieron que sumar las tierras que tenían a los pules de siembra, pero desaparecieron como protagonistas de una entidad productora, se sumaron y, bueno, quedaron viviendo de rentas en una confitería de pueblos, ¿no? Y fue así, pero esta idea de que el campo o de que el productor no se puede jugar a una sola baraja, que tiene que tener diversas, que era la chacra tradicional, o sea, donde había cerdos, caballos, vacas, había algo de tambo y estaban las producciones que les daban de comer a esos animales. Y estaba la huerta familiar y estaba el monte frutal. Y claro, ese productor nunca puede ser vencido, nunca puede entrar en crisis. Porque siempre alguna de las cosas que él produce va a tener éxito en el mercado. Y en última instancia él se puede mantener porque tiene la comida asegurada, la de sus hijos, la de su esposa, ¿no? Claro, pero salimos de eso, desaparecieron miles de chacras, la red de chacras que cubría el territorio, y entramos en un proceso de agricultura industrial. Cuando nosotros nos dimos cuenta de todo eso, y que detrás estaba Monsanto, y que todo esto era el nuevo plan de Bungie-Bohr que Menem estaba aceptando, porque hablamos con los que habían introducido, quizás con las mejores intenciones, sin entender lo rural, los que introdujeron a Bungie-Bohr en el despacho presidencial de Menem fue Julio Bárbaro y el Tata Joffre. Yo hablé con ambos, no entendían qué estaba pasando, simplemente querían ayudar porque Menem dijo que no tenía un plan y Bungie-Bohr se vanagloriaba de tenerlo y lo tenía, lo que era el plan de los agronegocios. Y bueno, cuando nos vamos informando de todo esto, de lo que significa, y nos vamos enterando que el agronegocio se impone en todo el mundo, junto con la globalización, los mercados globales, que ya no le vendemos a otro país, sino le vendemos a mercados globales, donde las grandes corporaciones transnacionales son las que median. Entonces nos damos cuenta de que hay un modelo que incluye la certificación de orgánico para las élites, que no quieren comer la comida chatarra que van a comer los pobres. Entonces la Argentina se estaba preparando, comercializando la soja transgénica, pero a la vez estableciendo pautas para producir comida orgánica. Y Cargill tenía un puerto para orgánicos, donde no se puede mezclar otra cosa, solamente para orgánicos, en el puerto de Rosario, de los muchísimos puertos que tiene. Son 80 kilómetros de puertos. Hay uno que es de Cargill para orgánicos. ¿Comprenden? Entonces, claro, comprender todo esto requirió muchas conversaciones, diálogos y trabajar en equipo hasta comprenderlo, ¿no? Y ahí, quizá una de las consecuencias de esta comprensión global fue lograr que, como se llamaba la directora de la Radio Nacional, bueno, una amiga, nos permitiera tener esta hora los domingos y bueno, y empezar el programa de que le llamamos Horizonte Sur. ¿Por qué ese nombre, Jorge? Horizonte Sur. Mira, no recuerda. Horizonte Sur porque no quizá inspirado en alguna película de Pino Solanas. Y no, la verdad es que yo empecé Horizonte Sur, lo empezamos junto con Hugo Chumbita, que era en ese momento mi gran amigo, con el que habíamos estado juntos en el exilio. Él estaba en Barcelona, yo en Málaga, y era muy duro el exilio. A veces viajábamos para encontrarnos y estar juntos, y hacíamos una revista latinoamericana, un boletín. Bueno, pero en ese momento la verdad que ya las tensiones que se empezaron a dar dentro del peronismo a partir de la presidencia de Néstor nos distanciaron. Entonces él se fue a la folclórica y yo quedé en la histórica, en la parte de en Radio Nacional, con Horizonte Sur, y él hizo otro programa donde insistía más en los aspectos históricos, digamos, pero él no compartía mis crecientes críticas al gobierno de Néstor, que en ese sentido yo creo que no inventó el agronegocio, pero lo supo aprovechar, se deslumbró con las posibilidades que le daba la herencia que le dejó Menem. O sea, se encontró la vaca atada, como dijimos muchas veces. Él venía de la Patagonia con una experiencia de negocios en la pesca o en la minería o en el petróleo. Te digo porque yo lo hablé con Chemi, con la gente que él puso en la Secretaría de Agricultura, y no tenían la menor idea, ¿no? No tenían la menor idea de nada, porque ellos me confesaron que el plan de Néstor era tomar el gobierno 4 o 5 años más tarde. Algunos de ellos se estaban formando en Europa para ese propósito, y todos tuvieron que anticipar, adelantar esas responsabilidades y tuvieron que hacerse cargo. Imagínate, Chepi, el secretario de Agricultura que nombró Néstor, era el responsable de cambio rural en la provincia de Santa Cruz, que en el cronograma del INTA debe ser unos 25 o 37 niveles más abajo de la presidencia. Y lo pusieron de secretario de Agricultura. Realmente no tenía la menor idea. Yo hablé con él varias veces, me escuchaban, le costaba mucho entender. Y te digo que a la semana, para mi sorpresa, tenía exactamente el discurso de Gustavo Grobo-Patel. Exactamente. Entonces, a Gustavo Grobo-Patel le había entendido por qué. ¿Y a usted no? No, y a mí no. Lo había hecho propio. Había hecho propio el discurso del gordo Grobo, ¿no? Bueno, en fin, Jorge, entonces, bueno. Surge Horizonte Sur para tener a la radio, a una radio con el alcance de Radio Nacional, para que llegue ese mensaje a los sectores, justamente ese mensaje. De lo que ustedes estaban viendo, de lo que eran los pools de siembra. Tratar de explicar el modelo que se estaba aplicando, que todavía está vigente. Incluso el negocio inmobiliario y los incendios de Córdoba, de Corrientes, todo está relacionado. Es un modelo. La Secretaría de Agricultura nunca más se llamó de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino que se llama todavía Agroindustria. y hoy lógicamente vamos a llegar a los mega criaderos de cerdos, porque está, porque es el mismo modelo que instaló Menem, no cambió nunca más. Es un modelo de agricultura sin agricultores, donde no existe más la familia rural, donde hoy los movimientos sociales que intentan repoblar los pueblos, por ejemplo, ignoran, te lo digo porque lo he conversado con ellos, ignoran lo que significa la vida rural, no tienen la menor idea de lo que es la vida rural. O sea, repoblar el campo ignorando lo que es la vida rural es gravísimo. En realidad lo que van a hacer es repartir el Gran Buenos Aires por el interior vacío de la República, nada más, ¿no? Va a ser un repoblamiento de marginalidad, ¿no? ¿Comprendes? Porque yo he tratado de pasar algunos, hemos difundido videos de lo que es el sur de Chile, de cómo se trabaja, cómo la gente, lo que come la gente, que lo he visto yo en algunos lugares de comunidades campesinas de Tucumán, sobra la comida. Yo digo, la Argentina tendría que sobrar la comida. Lo que hay que preguntarse es cómo puede haber hambre en la Argentina. Y hay hambre porque hay agricultura industrial, porque nadie produce nada, porque todo el mundo compra y vende, porque Grobo Copatel ha dicho que la Argentina logró algo extraordinario, que es separar la labranza de la agricultura. Y entonces se puede ser agricultor ignorando o no haciendo más labranza. Es terrible, es un espanto. Puedes hacer agricultura desde un departamento de Punta del Este, porque en realidad la agricultura te la hace un grupo de técnicos, o por el telefonito llamás al aviador que te pulveriza cuando el otro peón que pone te cuenta que en cada metro cuadrado hay tantos bichos y a vos te parece que entonces son demasiados, llamás al aviador, es decir, no vas al campo, no labrás la tierra, ya con la tierra no tenés nada que ver. Entonces tenemos una agricultura que se distanció de la labranza, un pueblo que ya no tiene arraigo, es un pueblo desarraigado. Mi maestro, el pensador Rodolfo Kusch, decía, sin arraigo no hay conciencia de lo propio, y sin conciencia de lo propio no sabés qué cosa reclamar para tus derechos o para tus necesidades. Y bueno, y así estamos. O sea, todo tiene que ver con este modelo, ¿no? Y es tan difícil de que los argentinos que están urbanizados en la cabeza comprendan de qué hablamos cuando yo hablo de estas cosas. Jorge, ¿y cumplió realmente, cumplió las expectativas la radio en esa comunicación con gran carga, contenido ideológico? Esos 6 años fueron, sí, muy intensos, la cantidad de amigos que hicimos y cómo estábamos marcando trincheras, a tal punto que, bueno, por eso nos echaron, ¿no? Hubo varios intentos, hubo 3 intentos, de echarnos... ¿De Radio Nacional? De Radio Nacional, claro, Hasta que finalmente el intento... Me parece que uno en buena medida lo paró Pino Solanas y... porque este muchacho, ahora ya no me acuerdo el nombre, el director de comunicaciones, él tenía influencia sobre uno, el otro, Estamos hablando de gobiernos peronistas. Sí, sí, claro, sí, 3 intentos. Y el último ya, María Giovanni, que venía del PRTER, echó cuando yo no estaba. Digamos, yo estaba, eran unos días de vacaciones, estaba en la playa, me llamó y me dijo, Ruli, no estás más en la radio. ¿Y de ahí? Y te aviso que no puedes entrar. A la pucha. No puedes entrar porque la policía de la radio tiene órdenes de impedírtelo. O sea que no me pude despedir. Nunca me pude despedir de mi público. No, nunca, nunca. ¿Y eso cuándo fue? Y eso fue en el 2009. O sea, yo creo que una de las razones fue la interpretación que nosotros hicimos de la famosa crisis del campo, que no fue todo lo contrario de lo que se dijo. En realidad fue un negocio infernal, donde, bueno, en la Cámara de Diputados, Lozano, que ahora es director del Banco Central, y Mario Cafiero, que es director del INAE actualmente, ellos, y que era diputado en ese momento, ellos comprobaron en una comisión que hay gente como Eduardo Elstein y el otro, el de Córdoba, el senador ay, se me va el nombre ahora, se habían quedado con unos 2.000 millones de dólares. La famosa 125 estamos hablando. Claro, claro. Lo que pasa es que el Estado argentino, el común de la gente ignora esto, que el Estado argentino ha depositado en los acopiadores el derecho a tomar las retenciones, a quedarse con las retenciones durante un tiempo, después le informa. O sea, hubo un cambio. Digamos, había muchas cosas vendidas a futuro, ¿entendés? Y entonces a esas producciones ellos ya habían convenido quitarle las retenciones. Le quitaron las retenciones nuevas, cuando en realidad le tendría que haber aplicado las retenciones anteriores, ¿comprende? Entonces, muchas veces, en la medida que el que cobra es la empresa privada, no es el Estado ha delegado en el exportador quitar las retenciones del precio, lo cual es una locura, porque se supone que son impuestos a la exportación, pero que lo paga el productor. Es decir, el productor vende la soja y le descuentan la retención. Es decir, que la 125 fue el motivo de su expulsión. Pero la interpretación, justamente, de lo que usted decía al aire en Radio Nacional, fue lo que produjo que cortésmente le dijeran que no puede ingresar, no podía ingresar más. Claro, sí, diplomáticamente le dijeron. Bueno, y de ahí, Horizonte Sur, ¿a dónde fue el programa? En principio fuimos a Radio Cooperativa, debido, bueno, a la generosidad del periodista, ay, se me va el nombre, no importa, ya le va a salir. Sí, estuvimos un tiempo en Cooperativa, después fuimos a una radio de Mataderos, y así fuimos de una radio en radio, pero ya en una decadencia que tenía que ver también con la situación económica, con un esfuerzo muy grande, ya que al final nos desgastó mucho, ¿no? Y nunca llegamos a tener la audiencia que tenían con Radio Nacional. Claro, que habíamos tenido, porque es otra cosa, porque estar en Radio Nacional y implica un crédito, digamos, un valor a la palabra que no te lo da otra radio. Y sobre todo para el tipo de cosas que decíamos nosotros, que nosotros hablábamos con mucha propiedad, con mucho conocimiento de las políticas de gobierno, de Estado, las políticas públicas, las cuestionábamos. Porque además yo estaba en la Secretaría de Agricultura y estaba en ATE y nos llegaba muchísima información y sabíamos, estábamos muy respaldados, ¿comprende? Además de información, la formación que también la sigue también teniendo. La formación y la autoridad que muchos me reconocen. Y yo sigo siendo una persona, todo el mundo me dice que me respeta mucho, lo que pasa es que nadie me hace caso. El país ha ido por otro lado, claro, pero me llama la gente más increíble, me dice, mira, Rudy, te queremos, te respetamos, pero por supuesto hace todo lo contrario de lo que yo digo, ¿no? Bueno, a lo sumo, y tampoco, ¿Y cómo? Realmente, uno de los peores denostaciones que recibió el otro día de alguien que me dijo, no me lo dijo a mí, se lo dijo a otro, Rudy se ha puesto viejo. Parece que ponerse viejo es algo horrible, no sé, en otros países los ancianos tienen un rol, pero en la Argentina, viste, que los tiran a los geriátricos, ¿no? Carne de COVID. Pero bueno, es uno de los problemas de la Argentina, ¿no? No respetar a los ancianos. ¿Y cómo observa ahora, esto es lo que le decía al inicio, la comunicación actual en el orden de lo político y de lo ideológico? Y ahora me llaman por teléfono, claro, yo tengo hoy para los 82 años, entonces trato de obtener la iniciativa porque no tengo la fuerza que tenía, pero me llaman, estoy haciendo unos 3 reportajes por semana o incluso alguna conferencia por Zoom, si es bastante para mi edad, y mantengo la lucidez, yo siempre digo más que por conciencia política, porque tengo pintura madre de ginkgo biloba, pero bueno, no importa, me las arreglo. Me las arreglo para seguir pensando, porque la militancia y el esfuerzo revolucionario es de pensar, fundamentalmente de pensar. Es lo que, por lo menos en la época en que yo me formé, el militante político tenía que saber pensar. Y el problema ahora es que, y el pensar no se obtiene con el Google y con Wikipedia, y solamente leyendo libros, ¿no? El pensar implica un aprendizaje, que implica respetar maestros. Yo recuerdo la cantidad de maestros que yo he tenido, y era, pero tan respetuoso, yo me quedaba callado escuchándolos, empezando por Pepe Rosa, José María Rosa, el historiador. Sí. Toda la semana tenía una clase y lo asistía religiosamente, ¿no? Y después tuve como Rodolfo Cusco, como César Marcos, tanta gente de la que fui amigo y a veces discutía, pero incluso como hacía con mi padre cuando tenía 15 años, yo estaba siempre en contra de mi padre, pero en realidad lo que quería era que se enojara para escuchar sus argumentos, ¿no? Yo lo provocaba para que él me dijera lo que pensaba, solamente provocándolo lograba eso, pero... Y en realidad debía ser muy molesto, porque a veces ahora noto que mis hijos lo hacen conmigo, ¿no? Y es muy molesto. ¿Se arrepintió en algún momento de cuando tenía aquellos 15 años y se metió en la resistencia peronista? No, arrepentirme no, pero a veces no sé cómo sobrellevar el fracaso de un movimiento que se ha desvirtuado tanto como el peronismo, que ha olvidado absolutamente sus orígenes, ¿no? Yo sé que le ha pasado a otra gente, por ejemplo, le pasó al PSOE de España, yo lo viví allá, estuve 2 años en Málaga, el PSOE dejó de ser lo que era totalmente, Felipe González venía de la Democracia Cristiana, de cualquier cosa, conozco las historias personales de él, y ni hablar de Zapatero y de todos los demás. Le pasó al APRA peruano, cuando Aya de la Torre era un hombre de la talla de Perón, quizá, ¿no? Y le pasó. Allá, por lo menos, hubo un APRA rebelde, que lo exterminaron. El peronismo nunca fue capaz de producir un peronismo rebelde, en el sentido de Perón. Produjo peronismos rebeldes contra Perón, pero no a favor de los orígenes. El peronismo se confundió con John William Cook totalmente, y pensó que el hecho maldito de la Argentina era el peronismo, y no era el peronismo. El peronismo fue absolutamente domesticado. El hecho maldito de la Argentina era Perón, y Perón se nos murió. Y después el otro hecho terrible de desvirtuación de los orígenes ha sido China. Yo estuve en la China de Mao Zedong, y no nada que ver con esto. Es más, yo he tenido entrevistas con periodistas chinos que no pueden creer aquellos años en que Perón nos envió para que nos formáramos a China. Incluso en la última visita, hace poco, para tratar estos temas, la tuve con el hijo de Jorge Tayana, que es un chico que se formó primero en Oxford y después en Pekín, varios años, hablaba mandarín. Y bueno, tomó nota de todo y me dijo, mira, en China de estas cosas del pasado revolucionario de Mao Zedong no se habla. Esto es capitalismo comunista, lo que Perón llamaba la insectivización. Es una sociedad de insectos, ¿comprendes? Es la sociedad panal de abejas, donde todas son obreras y hay una reina, y hay zángaros y punto. Eso es lo que yo no quiero. Si hay algo que yo... no quisiera para la Argentina es el modelo chino, y es donde estamos entrando, ¿no? Es lo más espantoso, porque es la sociedad de insectos de la cual Perón hablaba mucho, ¿no? Es una sociedad de insectos, una sociedad panal, ¿no? Lamentablemente. ¿Y tenemos una abeja reina? ¿Cómo? Si tenemos acá en Argentina una abeja reina en esa comunidad panal. En cierta medida, sí, y realmente, y la pandemia y la cuarentena han ayudado mucho, ¿no?, a esto, a que la gente, porque la pandemia del COVID la acompaña a la pandemia del miedo, y entonces la gente, el distanciamiento social nos ha hecho mucho daño, ¿no? Yo A veces me preguntan cómo ser revolucionario en la Argentina de hoy. Y yo sigo siendo un comunicador social. No tengo la radio. Si la tengo, hago lo mismo. Pero digamos, no tengo programa propio, pero participo en muchos programas donde me preguntan esto y yo tengo imágenes de radio. Entonces yo le digo, para ser hoy un revolucionario lo que tenés que hacer es decirle a tu esposa o trabajar con ella hacer un bizcochuelo. Lo cortás en cuatro y le pones una servilleta arriba, lo pones en un platito y le decís al pibe, llévaselo a la vecina por arriba de la medianera y le decís que nos gustaría que lo pruebe y que nos diga si le gusta. Esto es ser revolucionario, reconstruir los vínculos sociales, y justamente el distanciamiento afecta todo esto cada vez más, y yo creo que no es casual. No es casual que tengamos una cuarentena tan larga y tan dura y que le hayan entregado la calle a la policía, que haya tantas desapariciones y gente muerta, porque la policía parece que es una policía, es el rifle sanitario, pero de los seres humanos, ¿no? Uno está mal romper la pandemia, porque te rompan la cabeza a culatazos y te metan dentro de tu casa, no puede ser que te paren y que la policía esté a cargo del control. Bueno, en fin, y todas estas situaciones terribles que estamos viviendo, mientras los fuegos arden por todas partes, mientras los campos, mientras se sigue fumigando y desaparecen los insectos, los pájaros, porque fumigan a mansalva. Entonces nosotros estamos encerrados, pero están ocurriendo muchas cosas. Y esto es muy penoso. Y yo insisto cuando me dan un micrófono entonces en hablar de estas cosas y en que lo más importante para alguien, para cualquiera, es sobrevivir. Y para sobrevivir hay que enseñarle a los pobres a comer. Entonces hay que enseñar de nuevo cómo se hace un caldo con huesos, con huesos largos que se ponen en agua fría, se hierven una hora y media, después se calda, después se ponen papa, verdura, diente de león, los que uno va a la huerta o va y busca cualquier cosa, no lo que haya. Yo le meto hojas de laurel. El asunto es que, y comer, poder darle de comer a los pibes, esto es muy importante. Y criar gallinas, estamos difundiendo esto de los pequeños gallineros en todos los conurbanos. La gente está haciendo pequeños gallineros, gracias a Dios, están haciendo huertecillas por todas partes. Esto es importante porque nos han puesto contra la pared. ¿Cómo puede haber hambre en la Argentina cuando dos generaciones atrás los hambrientos de Europa venían a saciar el hambre en la Argentina y venían con una mano atrás y otra adelante y aquí había comida? ¿Y cómo puede ser que ahora no haya? Algo nos han hecho. Yo me crié viendo siempre los tanos cortando el pasto en las líneas ferroviarias, porque todo el mundo tenía un conejo o dos, lo iban engordando y se lo comían. Eso no existe más. En las calles de tierra había gallinas de los vecinos que andaban por la zanja buscando lombrices y había gansos. Hoy no se ve una gallina ni por casualidad. Y así fueron las cosas. Hoy aquellos inmigrantes inventaban el trabajo, salían a afilar cuchillos, salían de relojero, inventaban el trabajo. Hoy día la gente busca el empleo. No hay empleo, no hay más empleo. Hay que inventarse un trabajo. Y no es fácil. Jorge, seguiría horas escuchándolo, pero esto es tiempo de radio. Le agradezco muchísimo su participación y lo que quiera decirnos antes de despedirnos en este día especial para la familia radiofónica, ¿no? Los primeros 100 años de vida. Bueno, Corrientes tiene una gran cultura y la tiene que defender. Yo creo que ustedes, han hecho el mérito enorme de recuperar uno de los parques nacionales más grandes y más importantes de la Argentina, que son los Esteros de Liberá. Yo estuve ahí gracias a Douglas, el norteamericano que puso tanto dinero para recuperarlos, y conocí una América que no imaginaba. Realmente siempre hablo de esto, cuando íbamos en una chalupa, en un bote, y los que nos acompañaban dijeron, vamos a dejar de remar y y haga el silencio. Y en unos minutos empezaron a aparecer animales por todas partes. Yo pensé en lo que alguna vez leí de cómo los conquistadores españoles deben haber sentido que llegaron al paraíso. Porque había de todo, y lógicamente había comida. Los peces eran tantos que uno podía hasta tomarlos con la mano, y había ciervos de los pantanos que nos miraban a 6 o 7 metros, y animales, empecé a contar la cantidad de animales que había, no podía creer, y esa es América, y no sé qué hemos hecho para tener hambre en ese continente, y lo estamos quemando, y estamos envenenando esa fauna con venenos. Es una locura entender que no es un problema ideológico político, lo nuestro es demencial, sencillamente. Estamos locos, estamos locos, no es un problema de partidos políticos, estamos todos locos, y no merecemos, pareciera que no merecemos el continente que hemos heredado, ¿no? Ojalá nos demos un golpe de sentido común y digamos, vivamos de otra manera. Y volvamos a tener arraigo y amor por la tierra, porque es todo lo que necesitamos. Después, la fábrica, todo lo demás viene de aparte, viene de gratuito. El asunto es por derrame. Sentirnos de aquí. Me parece que no nos sentimos de aquí. Estoy recibiendo mensajes en mi celular, por ejemplo, de José Luis Siviero, desde Mocoretá, que lo está escuchando, y Silvana, su hija, aquí en Corrientes Capital. Bueno, le mando un gran abrazo a Siviero y gracias por... gracias por transmitir estos mensajes. En otro momento, nos comunicaremos para seguir hablando de... Me interesa desarrollar peronismo, cuenta pendiente. Muy bien, gracias Liliana. Gracias a usted, un placer. Adiós. Buenas noches. Bueno. Jorge Rulli, para quienes no tienen idea, yo traté de hacer rápidamente y sintéticamente una semblanza de Jorge Rulli al presentarlo. Para aquellos que pueden acceder a Internet y tienen una herramienta y tienen tecnología, coloquen Jorge Rulli, Rulli con doble L, y va a saltar toda la información. Un placer también haberlo tenido en este día especial en que estamos celebrando 100 años de magia. Para darle también este toque, ¿no?, de la importancia de la comunicación utilizada también desde lo ideológico, y en este caso particular, comunicación radial. Lo importante que fue un instrumento para llegar, para que el mensaje llegue a los distintos sectores. Y vaya, si el mensaje llegaba, que en el 2009 a este peronista con P histórico no le permitieron más la entrada en Radio Nacional. Y bueno, así son las cosas en la política argentina.